Reggae, nos vamos hasta abajo. Profe, tiene la onda beat, Reggae Man. DJ David, leyenda 2. A mí yo tengo lo que tú buscas, baby. Vamos para la disco a bailar reggae, hey. La party está caliente, vamos al dance, hey. El Reggae Man, el macho que te pone ardiente. Ya que tu cuerpo a mí me pone crazy. Cuando le das para abajo bailando el reggae, todos te están mirando como tú lo haces. Cuando te canta el reggae, mami, tú enloqueces. Exigiéndome, estás pidiéndome. Quiere escuchar mi voz y lo que ahora estoy haciéndote. Estoy cantándote, demostrándote que la disco quien la enciende es Reggae Man, baby. Así que ven, mujer, que te voy a dar placer. Verás como este man a ti te va a complacer. Esto pa' que baile, esto pa' que goce. Pa' que la disco te explote como el TNT. Ja, vamos, pégate, tu cuerpo ve, rózame. Deja que yo acaricie tu lindo cuerpo, me hiciste. Pues esta noche, baby, tú y yo, mi pan y guerle. La vamos a montar bien duro con reggae, este ballet. Mami, yo tengo lo que tú buscas, baby. A bailar reggae, hey. La party está caliente, vamos al dance, hey. El Reggae Man, el macho que te pone ardiente. Ya que tu cuerpo a mí me pone crazy. Cuando le das pa' abajo bailando el reggae, todos te están mirando como tú lo haces. Cuando te canta el reggae, mami, tú enloqueces. Yo sé que tu mami es Reggae Man, es que prefiere. Vete pa' más horas de rocha, no placeres. Mi pana por ahí están buscando a sus mujeres. Yo contigo, mami, lo que quiero es meterle. Dale que esta noche es larga hasta que llegue. De arriba pa' abajo como tú lo prefieres. Si quieres, vamos pa' la disco con mi pan y su girl. A brindar con copas de champán y que suene. Puro reggaetón y que la pista se llene. Y que mi música por todos lados llegue. Pegue, llegue, pegue, llegue, pegue, llegue, pegue. Reggae, nos vamos hasta abajo. Si tú quieres reggaetón, mami, pa' que pegue. Voy a darte pa' que tú te sueltes y te pegue. Deja que este ritmo a ti te lleve, te lleve. Cuando escuches al Reggae Man, cántate el reggae. Si tú quieres reggae, toma mi pa' que pegue. Voy a darte pa' que tú te suelte y te pegue. Deja que este ritmo a ti te lleve, te lleve. Cuando escuches al Reggae Man, cántate el reggae. Toma, mami, hasta abajo, mami. Toma, mami, hasta abajo, mami. Toma, mami, hasta abajo, mami. El Reggae Man otra vez leyendiando. Toma, mami, hasta abajo, mami. Toma, mami, hasta abajo, mami. Toma, mami, hasta abajo, mami. El Reggae Man otra vez leyendiando. A mí yo tengo lo que tú buscas, baby. Vamos pa' la disco a bailar reggae, hey. La party está caliente, vamos al dance, hey. El Reggae Man, el macho que te pone ardiente. Ya que tu cuerpo a mí me pone crazy. Cuando le das pa' abajo bailando el reggae, todos te están mirando como tú lo haces. Cuando te canto el reggae, mami, tú enloqueces. Yo, otra más, Dylan the Beat, DJ David, y andar dos.